núcleo en cuanto se refiere a decir lo que siento. Recuerde que el acto de incorporación a las secciones literarias y plástica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará este 10 de marzo en la Sala Benjamín Carrión a las 19 horas. Una de las últimas aventuras de difusión cultural que han llevado adelante este grupo fue su visita al Perú, conformando la Caravana Cultural Mejía, que visitó Lima y Cusco en 2014. A este evento fueron invitados por el embajador de Ecuador en Perú, José Sandoval, y por el alcalde de Cusco, Luis Arturo Flores García, donde presentaron sus producciones artísticas. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 45. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.